Somos Enlace, la red de ideas nacional que une a 29 medios y organizaciones de diferentes departamentos del país para hacer voz territorial que permita conocer y reflexionar sobre el aislamiento por COVID-19. La voz populi de la gran metrópoli. La voz del pueblo, conversaciones con Nicole. Hola a todos y todas las oyentes de esta radio, la voz populi de la gran metrópoli. Y así mismo un caluroso saludo para todos y todas las compas de la red Somos Enlace y para nuestro oyente imaginario. En este tercer encuentro de la Vox del Pueblo en conversaciones con Nicole, estaremos hablando de un tema que por muchos años ha sido y sigue siendo un tabú para hablar de él en nuestra sociedad. Y en esta ocasión nos dimos la tarea de salir a cazar las opiniones de algunas personas de la comunidad acerca de qué saben y conocen sobre la menstruación y la higiene menstrual. Conversaciones con Nicole. El día de hoy nos encontramos con... Yo me llamo Jorge Rodríguez y vivo aquí en el barrio El Guayo, tengo 43 años. Buenas tardes, mi nombre es Eliana Velandia, tengo 34 años, vivo en el barrio Los Laches. Bueno, gracias por haber aceptado nuestra invitación a este espacio radial. Y pues la primera pregunta de que tenemos acá para ti es, ¿qué entiendes o sabes de qué es la menstruación? Pues es un cambio hormonal que ocurre en las mujeres, cuando las niñas pasan de ser niñas a ser ya adolescentes, puede ser. Es un cambio hormonal que le empieza a uno desde la niñez, no importa la edad, porque pues así como hay chicas que se desarrollan a los 12, 10 añitos, hay muchachas también que se desarrollan a los 18, 20 años, ya casi cuando empiezan su vida sexual. Entonces son cambios hormonales que tiene uno como mujer. ¿Qué entiendes por higiene menstrual? Pues la higiene que deben de tener las niñas para estar siempre limpias, el cambio de sus toallas higiénicas para que no de pronto no les dé una infección vaginal, o eso es lo que entiendo por esa pregunta. Eso es importante porque, o sea, todos esos métodos que te dan en televisión, que digamos los jabones íntimos, mantener acá ratico protectores puestos o los tampones, eso no es bueno. Eso lo único que te van a producir son infecciones si no lo sabes utilizar bien. De lógica es muy buena la higiene, porque es sangre que bota tu cuerpo, sangre que desecha tu cuerpo. Entonces eso es sangre contaminada que tiene ya bacterias. Al no cuidarte tú y al no tener una buena higiene, pues te va a dar alguna infección en tus partes íntimas. Viajeros radiofónicos. ¿Crees que este tema de la menstruación solo les incumbe a las mujeres? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Pues yo creo que pues a las mujeres son las que les da la menstruación. Nosotros los hombres pues nunca, no, o sea, no tenemos ese problema, pues entonces sí creo que le incumba a las mujeres. No nos incumbe solo a nosotras, porque nosotras tenemos esposos, hermanos, tíos, abuelos que todavía conviven con nosotros, o en tal caso hay niñas que ya están solamente viviendo con sus papitos por X o Y razón. Entonces ellos tienen que saber todo sobre el tema para poder, como te dijera, para poder explicarle a la niña o a la hija todo sobre el tema, los cólicos, de que es algo normal, cómo explicarle para que tenga su buena higiene, para que se coloque sus protectores o sus toallas higiénicas. ¿Crees que en este cambio hormonal en las niñas a temprana edad debe ser causante de cambiar su estatus de niña a mujer? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Pues creo que el cambio hormonal en las niñas no debe ser para que ellas piensen que ya son adultas, porque hay niñas que les da la menstruación a muy temprana edad y todavía siguen siendo niñas. No, porque es como la misma palabra lo dice, o sea, es un cambio hormonal. Eso no quiere decir que entonces ya que porque te llegó la menstruación o la regla, como lo dicen, entonces ya quiere decir que tengas que ser como la sirvienta a la casa, que ya tengas que tener más obligaciones en la casa. De lógica, uno, tanto uno como de mujer como de hombre, tiene que hacer los quehaceres de la casa. Entonces no me parece que eso te cambie estatus o quiera decir que ya tienes que empezarte a centrar en ser mamá, en pues en otras cosas que ya no, la verdad, o sea, no vienen como al caso. Somos Enlace. ¿Qué mitos o rumores has escuchado sobre la menstruación? No he escuchado ningún mito hasta ahora. ¿Qué mitos o rumores escuchó sobre la menstruación? Muchos. Uno, que no te debes ni tocar el cabello ni dejar cortarte el cabello por ninguna estilista que tenga el periodo. La verdad no sé qué viene al caso porque no sé qué tiene que ver tu cabello con la menstruación. Dos, que no puedes o tomar leche o tomar algo con limón, que porque se te corta, te dan cólicos, no sé, tampoco tiene nada que ver. ¿Qué otra? Que no puedes alzar los bebés, que porque le apujo. O sea, yo siempre me he hecho esa pregunta, o sea, que las doctoras que asisten los partos no pueden ir el día que tengan el periodo a asistir los partos, o las enfermeras o las doctoras no pueden atender a los bebés el día que tengan los partos. Entonces no hallo como el sentido de que digan que cuando uno tiene el periodo no puede alzar los bebés. ¿Qué consejo le puedes dar a las niñas para estar más preparadas para cuando llegue este momento? Pues aconsejarlas pues que cuando les lleguen, porque hay niñas que cuando les llega y no están bien informadas por sus padres, ellas se asustan porque piensan que es algo grave que les está ocurriendo y la verdad es algo normal en el cuerpo de ellas. Yo, ¿qué les aconsejaría a las niñas? De pronto que no todos los metabolismos son iguales. Pero el ejercicio, yo siempre lo he sabido por un buen profesor de educación física que yo tuve, que él nos decía que al uno hacer ejercicio, hacer un buen ejercicio, eso como que te fortalece el metabolismo, no sé, o las calorías, no sé, en ese entonces el profesor como no lo quería explicar, pero eso hacía que no nos diera tan duro los cólicos. Y ahora pues yo he visto porque... He visto y en experiencia propia me he dado cuenta que las chicas que casi no hacen ejercicio les da muchos cólicos. Bueno, gracias a todos y todas por estar acá en este espacio radial, por compartirnos sus ideas sobre este tema. No se pierda nuestro próximo encuentro en La Vox del Pueblo en conversaciones con Nicole a través de www.lavoxpopuli.com. Y muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros. La voz populi de la gran metrópoli.